tema de negociaciones, era lo que habíamos pactado el sábado pasado, negociaciones. Mediaciones, negociaciones con Daniel Esquivel. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo están? Te veo un poco deteriorada en sí, la voz. Sí. Han sido los cambios de temperatura medio complicados. Y complicado, no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Bueno, bien, negociaciones, ese es el tema. Sí. Negociemos. Negociemos. En realidad, yo decía el sábado pasado sobre, en algún momento de lo que charlábamos, primero quitémosle, vamos a quitarle a la palabra negociación los contenidos no buenos o los contenidos vinculados exclusivamente a términos en otro orden, comerciales, por ejemplo, donde involucran pagos, etcétera, porque no es el sentido del concepto, en definitiva, de negociación que podemos manejar en general en las relaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de negociación, hablamos de conflicto, de que hay conflictos. Sí. ¿Qué es un conflicto? Bueno, un conflicto es una situación en la cual hay alternativas diferentes o muy diferentes de salida o de resolución, en la que hay fuerzas que empujan en direcciones distintas, a veces contrarias. Eso es un conflicto. El conflicto puede ser pequeño, cotidiano, puede ser de cosas muy chiquitas, sin gran trascendencia futura en la vida de las personas, o el conflicto puede ser grande, importante, de esos que determinan el rumbo de una vida por décadas, en definitiva. Pero además el conflicto puede ser externo o interno. Claro. Uno puede tener un conflicto con otra persona u otras, o con uno mismo. Siempre, en definitiva, siempre que hay fuerzas entonces contrapuestas, fuerzas que tironean en direcciones diferentes, hay un conflicto. Y ahí cuando tenemos el conflicto con nosotros mismos, tenemos que negociar con nosotros mismos. Y claro. Qué difícil es eso, ¿no? Por eso... Porque no se puede exteriorizar. Es más difícil, es mucho más difícil. Pero la actitud y los criterios que vamos a hablar sobre este tema de la negociación, tal vez nos sirvan también para pensar de un modo un tanto diferente también esos conflictos internos. Aunque vamos a empezar por los externos, ¿verdad? Por los conflictos en los cuales dos personas por lo menos están con diferentes intenciones, deseos, rumbos, inquietudes, opiniones. Entonces, el conflicto, las fuerzas diferentes. ¿Y qué pasa? Que en la naturaleza, cuando se dan los conflictos, las soluciones son muy pocas, están muy esquematizadas, estereotipadas, y simplemente es elegir entre dos o tres opciones. El animal se encuentra con una situación de conflicto, ¿y qué hace? O enfrenta el conflicto, que significa enfrentar, por ejemplo, al otro animal, o huye, escapa directamente, o usa alguna técnica de evasión, se hace el distraído, como decimos a veces, ¿verdad? Los seres humanos también tenemos esas alternativas. O sea, nos podemos pelear con quien tenemos un conflicto, podemos huir o podemos evadir, mirar para otro lado, hacer como que no ocurre nada. También tenemos esas alternativas. Lo que ocurre es que la negociación es otra forma de intentar resolver un conflicto. Tal vez una forma más civilizada, tal vez una forma más humana, tal vez una forma que permite avanzar más desde todo punto de vista. Entonces, cuando hablamos de negociación, hablamos de superación de conflictos y nos referimos a que siempre estamos viviendo conflictos y siempre estamos negociando. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad humana en sí misma es contradictoria. La realidad de cada ser humano está llena de contradicciones por múltiples razones. Y entre los seres humanos, entre distintos seres humanos, por más próximos que sean, por más íntimos que sean, hay un montón de contradicciones. Sí. Siempre inevitables. Sí. No hay manera de que no existan, porque las relaciones humanas no son relaciones con el espejo, son relaciones con otro. Entonces, en la medida que hay otro, siempre hay algunas cuantas contradicciones. ¿Por qué se producen contradicciones en las relaciones entre las personas? Y bueno, yo creo que lo fundamental es que la percepción es diferente de la realidad. Claro. O sea, porque alguien dice, muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo? Si vivimos una misma realidad, ¿cómo vamos a tener esas visiones tan distintas sobre esa misma realidad? Claro, pero hay enfoques diferentes, ¿no? Interpretaciones distintas. Es como que cada ser humano... Yo creo que es bueno compararlo con los mapas, ¿no? Es como si cada ser humano se hace un mapa de la realidad. Se hace una imagen mental de esa realidad. Esa imagen mental es una construcción nuestra, no es la realidad misma. Ustedes vieron, el mapa no es el territorio, ¿verdad? El mapa, que lo vemos en geografía, representa el territorio, pero no es el territorio mismo. Y de pronto, en dos tiempos diferentes o en dos culturas diferentes, se hacen dos mapas distintos sobre un mismo territorio. Ha ocurrido y ocurre en la propia geografía. Con más razón, en asuntos más complejos, con más aristas, con más complicaciones, como los asuntos humanos. La realidad, cualquier realidad, nos permite, tiene algo de ambigüedad siempre y nos permite hacer mapas distintos. Entonces, la persona A y la persona B, por más íntimas que sean, tienen dos mapas diferentes de la realidad, de su realidad, hasta de la realidad del interior de su casa, hasta de la realidad de la relación entre ellos. Dos mapas diferentes, uno en cada cabeza, hecho cada uno en base a la forma en que ve las cosas, a las ideas, a los sentimientos, a las emociones, a las repercusiones que tienen en esa persona, a su historia personal, a sus antecedentes. Es una construcción diferente en cada caso. Entonces, cuando se va a tomar una decisión sobre cualquier tema, lo que se pone en juego son dos mapas distintos de la realidad que derivan en dos opiniones distintas. Y ahí es que surge el conflicto. Y ahí es que tenemos que tratar, entonces, de negociar. No todas las negociaciones son buenas. No. Hay negociaciones buenas y negociaciones malas. Entonces, lo primero de todo es tener en cuenta qué criterios tenemos para evaluar si una negociación es buena o mala. Básicamente son dos criterios. Uno es el criterio del resultado y el otro es el criterio del proceso. Y explico las dos cosas, ¿verdad? El criterio del resultado de la negociación es, bueno, ¿es buena o mala? En función de si conseguimos o no conseguimos determinados logros que dejen satisfechos a todos los que participan en la negociación. No a uno solo. Si no, no es negociación. Si solo uno queda satisfecho y el otro no. Entonces, si los resultados son positivos para ambas partes, y si además esos resultados, además de ser positivos, son los mejores posibles, o sea, era difícil alcanzar otro resultado mejor que ese. Y si además son productivos y son importantes para la vida de las dos personas, en lo pequeño o en lo grande, entonces el resultado es bueno y eso conduce a evaluar como buena la negociación. Y el otro aspecto que a veces lo dejamos de lado y en el que me parece que es bueno insistir es que además una negociación es buena cuando el proceso de negociación mismo que desarrollamos fue bueno. Cuando digo eso, quiero decir cuando la comunicación entre esas personas ha sido buena y eso facilitó la negociación, cuando se aprendieron cosas mientras se negociaba con el otro, cuando se progresó, por lo tanto, en el aprendizaje, y cuando la relación en sí misma entre las dos personas se fortaleció, se solidificó, se volvió más productiva aún. Porque aunque se llegue a buenos resultados, si la negociación fue a través de algo que deja daños en la relación, bueno, ya no es tan buena la negociación. Daniel, ¿y para este tipo de negociación se necesita un tercero o la pueden llevar a cabo las dos personas que tienen el conflicto? No, normalmente normalmente las dos personas tienen que negociar. La aparición del tercero se puede dar en muchos casos y a veces es imprescindible, pero no en todos los casos. Cuando dos personas enfrentan un conflicto de intereses, es bueno que se pongan ellas mismas, que se pongan ellas por su cuenta a negociar. Uh-huh. El tercero puede aparecer cuando la negociación sea imposible o muy difícil. Entonces, ¿cómo negociamos? Porque ahí entramos en otro terreno, ¿no? Que la pregunta es interesante y nos hace pensar en cuál es el estilo por el cual, con el cual cada uno negocia sin que tenga que intervenir un tercero. Uh-huh. Si tenemos tiempo, entramos en eso. Si no tenemos tiempo, tal vez lo manejamos o lo completamos en la semana próxima, ¿verdad? Ahí está, sí, sí. Pero básicamente podemos esquematizarlo en dos palabras, ¿no? Por lo menos en títulos. Hay un estilo de negociación que es la negociación, lo que es el negociador suave, decimos habitualmente, y otro estilo de negociación que es el negociador duro. Yo estaba viendo en un libro que se llama La cara humana de la negociación, que es de un autor uruguayo que se llama Julio De Caro, que él caracteriza, para que lo recordemos bien, estos dos estilos de negociación como el estilo Bambi, por el personaje aquel, el animalito de Disney, y el estilo Rambo, por el otro personaje, ¿no? El estilo Bambi apunta a la suavidad, a buscar por encima de todos los consensos y los acuerdos, y el estilo Rambo apunta a imponerse sobre el otro. Ninguno de los dos estilos son los más productivos para una negociación. Ninguno de los dos. Tienen características que se asemejan más bien a lo que son las formas de enfrentar la vida de cada una de esas personas, más que a un estilo o una estrategia para negociar. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en algunas características que este autor De Caro menciona con respecto a los estilos, ¿no? Por ejemplo, el negociador suave, el que él llama Bambi, siempre piensa que los participantes, o sea, que el otro es un amigo. En cambio, el duro piensa que el otro es un adversario. Un enemigo, claro. El negociador suave tiene como objetivo un acuerdo. El negociador duro tiene como objetivo la victoria, ganar. Uh-huh. El suave hace concesiones, ¿para qué? Para cultivar la relación con el otro. El otro, para cultivar la relación, no hace concesiones, sino que exige concesiones. Uh-huh. El suave es justamente suave con las personas y con el problema. El negociador duro es duro tanto con el problema como con las personas. El negociador Bambi, como decíamos, confía en los otros, y el Rambo desconfía. El Bambi cambia su posición con cierta facilidad, mientras el Rambo mantiene tercamente la misma posición sin variar. El negociador Bambi hace ofertas. El negociador Rambo hace amenazas. El negociador Bambi da a conocer su última posición y dice, bueno, hasta aquí llego. El negociador Rambo engaña respecto a su última posición para manipular. El negociador Bambi acepta determinadas pérdidas de su parte para poder llegar al acuerdo. El negociador Rambo, en cambio, exige ventajas para sí mismo como precio para ese acuerdo. Uh-huh. El suave busca una única respuesta que sea la que los otros puedan aceptar. Claro. En cambio, el negociador duro busca como única respuesta la que él puede llegar a aceptar. El negociador suave insiste en lograr un acuerdo una y otra vez, busca otra vez el acuerdo. El negociador duro, el Rambo, insiste una y otra vez en su posición. Claro. Yo pienso esto. El negociador suave trata de enfrentar, perdón, trata de evitar un enfrentamiento entre esas dos voluntades. Mientras el negociador duro da por hecho el enfrentamiento entre voluntades y simplemente trata de ganarlo. Y el negociador suave cede ante la presión y el negociador duro aplica presión, aplica fuerza sobre la negociación. Entonces, ahí está claro, creo que muchos oyentes pueden sentirse identificados, o muchos de ellos con los negociadores suaves o con los negociadores duros, en función de algunas de estas características que creo que los marcan muy bien. Pero me da la sensación que son los extremos, ¿no? Exacto. Tipos de negociadores, y que uno no tiene nada que ver con el otro y siempre lleva las de perder el que tiene bajo perfil, digamos, porque el otro es prácticamente como un impostor. Claro, pero a su vez generalmente no se llega a buenas soluciones tampoco para el negociador duro. ¿Por qué? Porque digo, planteado así parecería que el negociador blando siempre sale perdiendo. No, claro. Pero sin embargo el negociador duro termina perdiendo también. ¿Por qué? Y bueno, una de las causas es por las que, por más que negocie desde ese punto de vista y desde la fuerza con alguien mucho más blando, termina generando en el otro una hostilidad, un rencor, por decirlo de alguna forma, que se va a manifestar tarde o temprano en otros elementos que van a perjudicar su vida, su acción o lo que sea. Entonces el negociador duro también termina perdiendo. No logra soluciones efectivas, no logra soluciones buenas, solo logra cosas de corto plazo. O sea, de pronto sale satisfecho porque tiene una negociación ahora y bueno, dentro de 10 minutos está muy contento porque logré lo que quería, le pasé por arriba. Pero eso es de cortísimo plazo. Eso es engañarse con cosas que se desvanecen en el aire con una facilidad increíble. Y no son, reitero, estrategias en realidad. Son más bien modos de ser trasladados a una negociación. En cambio, las mejores negociaciones con los mejores resultados se dan cuando se aplica una estrategia para negociar. Una serie de pasos que no son simplemente la manifestación de mí mismo como yo soy en esto. Pero tal vez sobre esa estrategia podemos hablar el sábado próximo, porque ahí es donde voy a entrar en un modelo de negociación, que es el modelo de la Universidad de Harvard, que ha estudiado mucho este tema y que propone un modelo con algunas cosas muy sencillas, tal vez, para encarar cualquier negociación. Como último asunto, les digo que pueden escribir sus dudas o sus preguntas a danielesquivel@danielesquivel.com. Y una novedad, que en danielesquivel.com, en la página web, pueden escuchar estas audiciones a partir del domingo, del día siguiente, porque están colgadas allí. Ya están las dos primeras y ya mañana estará colgada esta de hoy. Bueno, negociaremos entonces los derechos de autor. ¿Cómo no? Un gusto, Daniel, te esperamos el sábado. Hasta el sábado. Volvemos enseguida.